me vuelve, voy a morirme por el alcohol. Solo te pido, mi morenita, vuelve conmigo, amor. Porque estoy tirado en mi habitación, borracho y fumado estoy, me loco pensando cómo. Sin tu amor, mi vida hasta acá llegó. Si no vuelves, ya no hay razón. Llegó, si no vuelves ya no hay razón.